Preparando a la novia de Cristo para el arrebatamiento en los tiempos finales. Ministerio Selim y la Iglesia de Cristo Mahanaim presentan Bálsamo para el alma. Bálsamo para el alma. Conduce el pastor Arturo Cruz Ontiveros. Que el Señor le bendiga. Una vez más, le agradezco la atención a este su programa Bálsamo para el Alma. Queremos una vez más recordarle los teléfonos aquí en cabina. Es el 1035-0043 y los teléfonos en nuestras oficinas es el 91-80-48-79. Y el 91-80-48-80 y el 91-80-48-87. Y nos puede llamar Lada sin costo a nivel nacional 01-800-802-3101 y 3102. Y de cualquier parte del mundo al 1-800-5183-103. Tenemos también el correo electrónico donde usted puede dirigirse. Es pastor@mahanaim.org y el inmahanaim@yahoo.com.mx. Bueno, hemos estado estudiando, aunque hubo un paréntesis porque estuvieron compartiendo algunos de los ministros que estuvieron en este retiro que se acaba de pasar. Pero hemos estado hablando de las 13 áreas del alma. Y bueno, hoy continuamos con nuestros estudios y hoy vamos a tratar la séptima área del alma. Hemos estado recibiendo esta palabra revelada porque no se trata de estar simplemente dando analgésicos, no se trata simplemente de estar a veces despeinando a la gente, sino tenemos que entrar a la raíz del problema, porque nosotros tenemos que ser presentados como una virgen pura, limpia y sin mancha. Y en esta séptima área, que corresponde a la tribu de Dan, la figura o el simbolismo de Dan es la maldad. Por eso dice en Génesis 36, y Raquel dijo, Dios me ha reivindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo, por lo tanto le puso por nombre Dan. Al ver Raquel a su hermana Lea, que ya le había dado 6 hijos a Jacob, los celos la habían llevado a la desesperación por darle un hijo a Jacob, a tal grado de sentirse morir. Y solo ocasionó encender la ira de su esposo, la ira de Jacob contra ella. Dice en Santiago capítulo 3, verso 16, que donde hay celos, donde hay contiendas, hay toda obra perversa de mal. Fíjese usted que es tan grande la amargura y los celos de Raquel que le dio a su sierva Bilha por mujer para poder sentir descanso. Y fue así como nació Dan, bajo estas circunstancias. Dice Génesis capítulo 30, verso 6, verso 1. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo, aquí está mi sierva Bilha. Llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Y le dio a su sierva Bilha por mujer, y Jacob se llegó a ella. Bilha concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Y Raquel dijo, Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo, por tanto le puso por nombre Dan. Esta área que vamos a tratar en esta ocasión es la más difícil, o tal vez aún la más profunda que hay que tocar, porque todos tenemos maldad en nosotros y la maldad se ha metido no solo en nuestra vida, sino hasta en la vida de las iglesias. Y no me refiero tan solo al daño que es por inmadurez, porque uno puede cometer un error y en su inmadurez no darse cuenta que es un error. Pero más bien de aquellos o de aquellas cosas que hacemos mal y sabemos que están mal. Es necesario reprender la maldad de nosotros mismos y apartarnos de toda contaminación con la ayuda del Espíritu Santo. Porque los juicios vienen por el aumento de la maldad. ¿Se acuerda que en Génesis capítulo 6, verso 5 dice, y cuando Dios vio que la maldad aumentó? Entonces fue cuando vino el diluvio, cuando trajo el juicio. Por eso el mejor profeta no es aquel presumido ministro prepotente que cree que todo lo sabe y que no tiene necesidad de que nadie le enseñe. Cuando un ministro o cuando una iglesia dicen, yo solo soy el único ministro que tengo revelación, o mi iglesia es la única iglesia verdadera y soy la única iglesia, no hay otra, no escuchen otros cantos, no, solo nuestra iglesia es la verdadera. Desde ahí le puedo yo asegurar que está en la falsa, que está en la iglesia falsa. que es la Babilonia donde usted está metido, aunque le enseñen Biblia, aunque le pongan costales de libros, cuando una iglesia o cuando un ministro alude ser el único o el único verdadero o la única iglesia verdadera, por eso tenemos los catástrofes. Tenemos a los David Koresh, que han manipulado y controlado. Una cosa es la sujeción, el respeto a los ministros, y otra cosa es que se manipule y se controle la vida de la gente, porque eso es ser Babilonia, eso es ser hechicería y brujería. Por eso yo creo que el mejor profeta es el pasado. Cuando le preguntaron a nuestro Señor, ¿Y cuándo van a suceder estas cosas? Cuando le preguntaron por el futuro, dice, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces tenemos que ver qué ocurrió en los días de Noé. Y si los días de Noé se parecen a nuestros días, es que ya estamos cerca. Y le tengo buenas noticias para los que esperan ver al Señor. Y malas noticias para los que no les importa consagrarse y guardarse para Dios. Los días de Noé ya se están repitiendo el día de hoy. La maldad va en aumento. Quiero leerle, entre más se aleja usted del Señor, entre más amistad tenga usted con el mundo. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿o no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entre más busque la amistad con Dios, mayor va a ser la santidad y más se va a alejar de la maldad. Entre más busque la amistad con el mundo, más va a crecer su maldad y menos amor va usted a tener. Vamos a ver cómo se originó la maldad o por qué yo estoy proyectando en Dan, que hay mucho que hablar de Dan hasta en Apocalipsis, estas 13 áreas del alma, los 12 siervos, las 12 tribus se proyectan hasta en Apocalipsis, pero estamos viendo a nivel alma. Yo diría que todos nos volviéramos teólogos si eso nos purificara el alma. Pero eso no lo purifica. Hay gente perdida con la Biblia bajo del brazo. Hay ateos con Biblia. Porque es más allá de saberse versículos. Es más allá de pensar que ya usted todo lo sabe. Es una entrega, es ser absorbido por Dios, es tener una identidad tal con el Señor que ya no vivamos nosotros, sino que Él viva en nosotros. Yo creo que una de las cosas que dio origen a la maldad en Dan fue la amargura. Porque la amargura es una de las puertas que se pueden abrir para que la maldad entre. El tener amargura es algo muy peligroso. El apóstol Pablo exhorta y dice, tengan cuidado, es peligroso, no vaya a sucederles. La versión de las Américas dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces hay que poner atención. Porque hay un motivo por el cual alguien puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Vamos a ver cuál es ese motivo. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces la amargura es una puerta que puede provocar hasta dejar de alcanzar la gracia. Es una puerta que puede provocar la maldad de una manera insospechable. Hay gente amargada contra sus padres, contra sus madres, contra sus hermanos, contra sus hijos, contra la iglesia, contra los pastores. Bueno, hay gente amargada hasta con Dios. Dice en Rut, en el libro de Rut, que cuando veían llegar a Noemí le decían: ¡Ay, Noemí, qué gusto que vienes de regreso! Y les decía a Noemí: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha amargado. Mire, tenía nombre de felicidad, tenía nombre de alegría, tenía nombre de gozo. Pero ella decía: no me digan alegría, no me digan gozo, díganme amargada. Porque el trato, la manera en que Dios ha tratado con mi vida me ha amargado. Y eso ha provocado la maldad. Qué difícil es vivir una vida cristiana real. Porque nosotros gritamos que Dios es soberano, que Dios en su soberanía, Él puede decidir hacer, cambiar, poner, quitar, como a Él le venga en gana. Pero cuando Él empieza a actuar en nuestra vida, y siempre con pensamientos de amor, y siempre buscando lo mejor para nosotros, aunque de momento no lo sea, de repente nos rebelamos y nos llenamos de amargura contra Dios y le reprochamos todo lo que Él... ¿Por qué esto? ¿Por qué acá? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno de los hombres que yo admiro es Abraham. ¡Qué tipazo, Abraham! Viene Dios y le promete darle una simiente grande. Viene Dios y le dice: a través de este hijo único que yo te doy, te voy a hacer una simiente grande. Y ese hijo nace, ese hijo crece, y de repente viene Dios y le dice: Abraham, entrégamelo en holocausto. Y por si fuera poco, le pide que lo asesine, que él mismo lo sea. Abraham hubiera podido decir: eres un mentiroso, Dios, eres, ¿por qué me tratas a mí? ¿Por qué yo? Y se hubiera podido pasar la vida reprochándole. ¿Qué profundo es un Dios que se expone a la mente de un hombre como Abraham para que le pudieran reprochar su proceso, su manera de proceder? Esta palabra usted no la ha oído. Es como cuando dice que Job habló bien de Dios, pero Abraham, en lugar de reprocharle, en lugar de decirle que soy tu juguete, primero me dices una cosa y luego me dices otra. Y oiga, y que si se lo hubiera dicho tenía razón Abraham. Sin embargo, Abraham dice Hebreos capítulo 11, que Abraham consideró que Dios es poderoso. Abraham consideró que Dios es soberano. Y que él podía hacer con su vida lo que quisiera. Entonces, reconocer al Señor, a Dios como Salvador, es una cosa. Y reconocerlo como el amo y el Señor de tu vida es otra. Totalmente diferente. Es abandonarte en Dios. Ahora mire, la salvación no se pierde, pero... En la proyección de Hebreos 12, uno puede renunciar a ella. Y por amargura podemos perder la gracia de Dios. Y es más, hasta contaminar a otros. Fíjese usted que en el hebreo original se da a entender que Raquel estaba hasta agresiva al confrontar a Jacob. Sus palabras ponían a prueba su propósito. Raquel eligió ser amargada en lugar de amable con su esposo. Al hablarle a Jacob de esa manera, lo rebajó, lo humilló, le reprochó. No me gusta mucho esta frase, pero le sacó el coraje a Jacob. Por eso él le dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Eso es lo que dice Génesis 32. Esto significa que para complacer a Raquel era necesario un hijo por sobre todas las cosas. A veces nosotros le decimos, Dios, si a mí no me das esto que estoy pidiendo, yo voy a vivir amargado, voy a vivir reprochándote y por consiguiente lleno de maldad. Cuando Dios te da lo que le pides, hace bien. Y cuando Dios no te da lo que le pides, hace mejor. Porque Él sabe de qué te está guardando. En el griego la palabra amargura proviene del verbo pikraino y significa ser áspero. Dan nació en un ambiente áspero, en un ambiente de amargura, en un ambiente de celos, en un ambiente de ira, en un ambiente de groserías, en un ambiente nocivo. Porque Raquel estaba agresiva y amargada por la espera de tantos años de tener un hijo. Era tanta su desesperación que le dice a su esposo, dame hijos o si no me muero. En estas palabras usted puede ver la aspereza hacia su esposo. Y la respuesta de Jacob aún fue más áspera. Con ira, con regaño, con poca delicadeza por Jacob y de reproche. ¿Qué acaso soy yo Dios? Por eso, a veces en el matrimonio hay grandes problemas porque no creemos la palabra, ni la leemos tal vez. Proverbios 15:1, ¿se acuerda lo que dice? La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Hay que ser pacientes en el Señor. Si tuviéramos que poner en pocas palabras el mensaje de los salmos, es aprender a esperar en Dios. ¿Qué le ha pedido usted al Señor y aún no le ha dado? ¿Y qué pasaría si eso que le ha pedido, que tal vez hasta Dios ya se lo prometió dar, no se lo diera? Tal vez a usted Dios le prometió que lo iba a sanar. Tal vez Dios le prometió que lo iba a prosperar. Tal vez Dios le prometió. ¿Y si Dios cambiara de decisión? ¿Qué? ¿Tiene o no tiene derecho el Dios de la Biblia de cambiar de decisión? ¿Y lo puede hacer? ¿Y lo puede hacer? Porque en Hebreos capítulo 11 dice que muchas cosas que Dios les prometió ni siquiera las pudieron obtener. ¿Pero qué haría usted si Dios no le da lo que ya le prometió dar? Todavía está más difícil. Porque que Dios no le dé lo que usted le pide, todavía hay manera de digerirlo carnalmente. No era la voluntad de Dios y punto. Pero ¿qué hacer cuando Dios te promete algo y cambia de opinión? Por eso, el evangelio barato, el evangelio que ahora se está vendiendo, es un evangelio que avergüenza el nombre del Señor. Un evangelio que yo creo que decirle evangelio es faltarle el respeto al evangelio, es hechicería, brujería, magia, netamente. Pare de llorar, pare de estar triste, pare de estar enfermo, pare. No. Usted tiene que estar, usted tiene que ser próspero, porque si usted no tiene dinero es que no tiene fe o está en pecado. Esas son doctrinas de demonios. Los verdaderos cristianos. Y cuando usted lee la historia de la iglesia, usted va a encontrar verdaderos cristianos apasionados por su Dios, dispuestos a dar la vida cuantas veces se las pidan. Entonces, ¿dónde está ese evangelio que se está ahora regalando? Evangelio barato, el evangelio de Cristo, es un evangelio de precio tan alto que el primero que tuvo de que despojarse de lo más santo, de lo más precioso, fue el Padre, dio a su Hijo por amor a nosotros. ¿Y qué si Dios? ¿Y qué si Dios no te da lo que le pides? ¿Y qué si Dios no te sana? ¡Qué tremendo es poner los ojos en los hombres! Hace poco llegó una persona conmigo que un profeta. ¡Ay, Dios mío! Yo, mire, si dice que hay que probar a los apóstoles, pues más a los profetas. Ahora cualquiera que recibe una palabra y ya se cree profeta, ya porque profetiza la iglesia es profeta. No hay otra cosa más alejada de la verdad que eso. Entonces, no, usted no se deje. Es que viene el profeta de la Patagonia con una revelación. No. Pues que se coma a los que son lentos. Hay que discernir y hay que ver. Y uno tiene que oír, no con el corazonzote, sino con la mente y con las escrituras. Pero si usted no conoce las escrituras, pero si usted no lee la palabra, cualquier susodicho místico religioso le va a querer manipular la mente. Pero llegó este hombre y me dijo, es que llegó el profeta fulano de tal. Y me dijo que Dios iba a hacer esto y esto y esto y esto. Y todo lo que ha ocurrido es al contrario. Entonces yo le dije, mire, yo no me hago responsable por lo que ese hombre haya dicho. Porque ni lo conozco, ni me interesa conocerlo. Porque jamás la palabra profética debe de usarse de manera directriz. Eso va en contra de la palabra. Es para exhortar, consolar y edificar, no para dirigir a la gente. Y yo te he puesto por profeta, yo te he puesto por evangelista de las naciones. Permítame reírme. Lo están manipulando. Primero vamos a conquistar nuestra Jerusalén, luego nuestra Samaria, y luego hasta el último de la tierra. ¿Ya te crees evangelista de las naciones cuando ni siquiera le has podido compartir a la mujer que tienes viviendo contigo? Y ya, evangelista de la... ¡Ay, por favor! ¿Qué si Dios no te da lo que te ha prometido? ¿Lo vas a dejar? Sin embargo, Abraham le creyó a Dios, adoró a Dios, y le dijo, tú eres rey de reyes y señor de señores. Yo vivo en el huerto del Getsemaní, no en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, la gente vive queriendo discutir con Dios qué es lo bueno y qué es lo malo. La gente que vive en el Getsemaní como el Cristo bendito, como el Cristo de la gloria, es la gente que le sabe decir, es la gente que tiene madurez, es la gente que no es un cadocho cristianoide religioso y que no lo tontean. es el que le puede decir en el Getsemaní: hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Lo que tú decidas con mi vida está bien. Esa gente jamás se amarga, vive tranquila. Lo invito a que marque el 10-35-0043. Si usted está en una necesidad, si usted se ha sentido triste, amargado, porque Dios le prometió algo y no se lo ha cumplido, y usted está desesperado, si llegó alguien y le profetizó y le dijo, y usted en lugar de ver que las cosas se van peor, usted necesita que su fe crezca, no en los hombres, sino en Dios, a tal nivel que le diga: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es para cristianos con madurez. Voy a un corte y regreso. Participe en este programa llamando al número multilínea en cabina 10-35-0043 o a la Iglesia de Cristo Mahanaim 91-80-4879. 91-80-4880, 91-80-4887 y 91-80-4892. Regreso con usted. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué declaración tan impresionante? Jacob no pudo atender, ni amar, ni entender la necesidad de Raquel. Y la trató con ira, con rudeza, con aspereza, con incomprensión. Por eso dice en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos, amargados con ellas. Pero quiero decirle algo. Yo creo que ningún hombre, por sus propios recursos y por su propio amor, puede vivir Colosenses 3:19. Y ninguna mujer tampoco. Es que no alcanza el amor de una persona. Mire, se lo voy a decir de otra manera. ¿Cuántos hombres, cuántos esposos quieren ser buenos esposos? Y le llevan flores, y le llevan esto, y le llevan lo otro. Y bueno, se deshacen los pobres por ellas. O viceversa. ¿Cuántas mujeres le dan a su esposo su espíritu, su alma, su cuerpo? Se desviven para ellas, que su esposo esté bien en lo mejor. Y de repente un tropiezo. Y se dan cuenta que después de que ellas dieron todo, el marido jamás valoró ni una milésima todo lo que ellas hicieron. O los varones se dan cuenta que ellas no valoraron. Es que nosotros no tenemos que ser buenos. Eso es lo que Dios nos ha estado ahora enseñando. Porque bueno, solo Dios. Entonces yo tengo que, para ser un marido que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, tengo que ser totalmente absorbido por Dios. Tener tal identidad con Cristo que pueda yo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Él vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y me salvó. Gálatas 2:20. Pero si yo no puedo tener eso, de nada me sirve ser un buen marido, un buen cristiano, un buen pastor, porque nadie puede ser bueno, solo Dios. Y lo dijo Cristo. Ah, es que mi iglesia es la buena, es la mejor. Cuando una iglesia empieza a ministrar que ellos son los buenos, los únicos, y que no escuchen a nadie más que a ellos, usted corre peligro, está en las manos de herejes que van en contra de los principios de Dios, porque un dedo no es el cuerpo de Cristo. Ya hay iglesias que son un dedo, pero ellas dicen que son lo único, que no hay otros, que solo ellos. No. Pero de esos ha habido mucho en la historia de la iglesia. Gente que se descoyuntura del cuerpo, o a lo mejor tienen razón, son los únicos, no son parte del cuerpo, son tumores. Ahora podemos entender que la amargura es una semilla para que aflore la maldad. Y por eso Dan representa esta área de la maldad. ¿Cuántas semillas de maldad trae usted y traigo yo? ¿Cuántas semillas de muerte, de amargura hemos sembrado en nuestros hijos? ¿O cuántas semillas de amargura nos han sembrado en nosotros y que han florecido y que han dado a luz maldad? Nosotros vemos un indigente, un alcohólico, un drogadicto y decimos, ay, mire, que... pero yo le puedo asegurar que hubo alguien que le sembró semillas de amargura y dio como resultado la maldad. También hay algo importante que tenemos que hablar. ¿Por qué se dio la maldad en Dan? ¿Cuál fue el origen? Ya hablamos que la amargura, pero también podemos identificar que había celos. Raquel dejó que la consumieran los celos y su egoísmo, que estaban enraizados en su misma personalidad y en sus recuerdos. Ella tuvo celos de su hermana porque ella veía que solo estaba con Jacob y se embarazaba. A pesar de que Lea era la odiada, la repudiada, y Raquel la amada, la que tenía hijos era la repudiada, Lea, y ella no. Entonces eso provocó, según lo que dice Génesis 31, unos celos en Raquel tremendos. Bueno, la Biblia habla hasta de espíritus de celos. Y la palabra en sí, la palabra celos, significa enrojecido intensamente. Significa una actitud de envidia de un rival. Viene de provocar ardor, provocar ira. Qué terrible es la vida de alguien que tiene celos. Y no solo hablo de los celos conyugales. No, no, no. Caín mató a Abel por celos. Pero refiriéndonos a este pasaje, ¿cuántas mujeres viven amargadas, atormentadas por espíritus de celos? Apenas ven a su marido llegar y ya le están, perdóneme la palabra, va a ser muy vulgar, pero olfateando, porque no, ni siquiera es oliendo, olfateando la camisa, el saco, ver si no traen un cabello, y este cabello güero, ¿de quién es? Si yo tengo el cabello negro y hueles a perfume de mujer, ¡ay, Dios santo! No hay un tormento peor que ese. Y las lleva o los lleva a la maldad. Porque empiezan a tener actitudes fuera de un contexto solo de estar preocupado por el cónyuge. Raquel, en su estado de esterilidad, tuvo envidia de su hermana y bajo este estado se acercó a Jacob diciendo, dame hijos o si no me muero. Mire usted el ambiente en el hogar de Raquel. Antes de la llegada de Dan, lleno de celos, de envidia, de amargura, de agresividad, de ira, de vicios, de traiciones, de adulterio. Hay mujeres que por celos se embarazan y las mujeres celosas son aquellas que no han tenido un verdadero encuentro con el Señor y no conocen la autoridad de Jesús, porque si conocieran quién es Jesús y si supieran que están en las manos del Señor, sabrían que Dios cela más a sus esposos que lo que ellas mismas pueden celarlos. Tienes que salir de esa actitud de celos, porque si tu esposo te engaña, si tu esposa te engaña, primero engañó a Dios. Entonces, debes de aprender a descansar en el Señor. El Señor sabe lo que Él hace. es que pastor, si usted supiera, me traicionó, cayó en adulterio y yo lo traigo. Ah, es que no lo has perdonado, es que hay amargura, la amargura y celos, hay maldad, te vuelves, empieza a entrar en ti espíritus de maldad, de egoísmo. Fueron los celos de Luzbel los que lo hicieron hacerse pedazos. Voy a un corte y regreso con usted. Participe en este programa llamando al número multilínea en cabina 1035-0043 o a la Iglesia de Cristo Mahanaim 9180-4879. 9180-4880, 9180-4887 y 9180-4892. Regreso con usted. Otra origen de la maldad es la ira, o da la ira. Dan nació bajo los celos y la ira. Jacob se enojó con Raquel, que la trató ásperamente, la trató con dureza, no la supo entender. Por eso Raquel le dijo, aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella para que dé salud sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Esto de dar a luz sobre sus rodillas era una costumbre que se tenía, un entendido que cuando daban a luz las esclavas o las siervas a las rodillas de sus amas, los hijos eran como si fueran de sus amas o de sus patronas. Era la costumbre que la mujer que estuviera en el momento del alumbramiento y recibiera al niño era como si fuera el propio. Mire la herencia ancestral de Dan. Bilha quiere decir sierva, tranquila, pero también quiere decir tonta. Y Jacob, tramposo, iracundo. Quiere decir que Dan venía de un tramposo, iracundo y de una tonta. Eso fue moldeando el carácter de Dan y creció en los brazos de una mujer celosa, amargada, áspera, agresiva. Imagínese nacer con un papá iracundo y con una madre tonta, con una madre, ¿sabe qué proyecta esa palabra en hebreo? Una madre con retraso. Y Dan quiere decir juzgado. Serpiente, y esto significa maldad. Lo que origina la maldad es la carga genética de cada uno de nosotros también. Pero el Señor nos llama a ser libres de la maldad. Nos llama a hacer su voluntad. Y su voluntad es vuestra santificación. Y vuestra santificación, vuestra consagración, es apartarse y hacer a un lado todo lo malo. Es lo que dice primero a los Tesalonicenses 4:13. ¿Qué consecuencias tuvo esta maldad? Bueno, primera, ser excluidos. Dan no se encuentra entre los sellados. La tribu de Dan la excluyeron y en su lugar quedó la tribu de Manasés. Apocalipsis 7:4. Nosotros sabemos que Manasés era hijo de José y entró en sustitución de Dan. ¿Por qué a Dan le quitaron este privilegio? Porque cometió una serie de pecados terribles. Por eso cuando Jacob lo ve, dice, Dan es serpiente, Dan es maldad. Le dio una identidad negativa. Los de Dan nunca quisieron apartarse del pecado. Es por eso que fueron sustituidos, porque permitieron que su corazón se llenara de maldad. Mire nada más. Es por eso que los que pertenecen a la tribu de Dan no les gusta relacionarse con nadie. Se creen únicos. No les gusta convivir con nadie y se apartan siempre de los demás. Eso usted lo puede checar en Jueces, capítulo 18, verso 7. Deje de quejarse. Jesús vivió todo el tiempo con un ladrón y lo crucificaron entre dos ladrones y permaneció fiel. No tenga miedo a relacionarse, sea prudente. Busque las mejores compañías aún dentro de la iglesia, es decir, a los espirituales. No busque a los más carnales. Yo creo que la mayor señal de los últimos tiempos es que el amor de muchos se enfriará por el aumento de la maldad. Es lo que dice Mateo capítulo 24, verso 12. Sabemos que el Señor viene pronto por un pueblo que se ha decidido a ser apartado, por un pueblo que está abominando la maldad para buscar la santidad y la consagración. Todavía el mensaje de la santidad es actual para el que anhela ser la esposa que se va en Apocalipsis. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dice Mateo 24, 37. El diluvio vino por el aumento de la maldad. Por eso vino el juicio y sucedió que los hijos de Dios se relacionaron con las hijas de los hombres. Eso, Génesis capítulo 6. Es decir, que hubo una mezcla genética terrible. Y el versículo 4 muestra que hubo una conjugación genética. Disculpe, no hay mucha diferencia para el día de hoy. Estamos viendo que se repite lo mismo. Ahora se están manoseando las leyes genéticas. Dios está viendo que la maldad ha aumentado. Por eso mandará un juicio sobre la tierra. Pero ya no un diluvio de agua, tal vez un diluvio de fuego. Por eso tenemos que apartarnos de la maldad. Gracias a la maldad, Dan perdió la heredad. Gracias a la maldad, Dan perdió la visión. Gracias a la maldad, Adán se volvió idólatra y robó. Cuando hay maldad dentro de usted, cuando hay maldad dentro de mí, no le podemos engañar a Dios. Podemos engañar al pastor, podemos engañar a la iglesia, podemos engañar al vecino, pero no podemos engañar a Dios, porque Dios todo lo ve. Y Dios todo lo sabe. Y no hay nada que el hombre haga que no lo saque Dios a la luz. Pero si tú sabes que hay maldad en ti, si tú sabes que has permitido tomar la identidad de serpiente cuando Dios te ha llamado a ser oveja, tú necesitas decirle: Señor, yo reconozco que hay maldad en mí. Espíritu Santo, donde quiera que usted esté, ponga su mano en el radio, ponga su mano ahí en la computadora y vamos a decir lo que dice en Lamentaciones: escudriña mis caminos, Padre, escudriña mi corazón, Padre, y ve si hay caminos de perversidad, porque yo te quiero agradar a ti, Señor. Padre, ve si hay caminos errados en mí, que en mi inmadurez no me he dado cuenta que son caminos de maldad. Y de los caminos que yo he hecho de maldad, Padre, arráncalos de mi ser. Señor, estamos suplicándote que toda la maldad, que todo el ambiente en el que nosotros hubiésemos nacido, que si fue un ambiente de maldad, un ambiente áspero, un ambiente de ira, un ambiente de adulterios, un ambiente de inmoralidad, que tú rompas toda semilla que fue sembrada en nosotros y la arranques desde la raíz, porque anhelamos ser de la generación de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Gracias por su atención. En la Iglesia de Cristo Mahanaim le esperamos en nuestros cultos todos los domingos a las 10 de la mañana en Francisco y Madero 120, esquina calle Sur 101, barrio San Miguel Iztacalco, a dos calles del metro Iztacalco, línea 8. Le invitamos también por las tardes a las 4 y los miércoles a las 6:30 de la tarde. Para cualquier necesidad, nuestro equipo de ministros está dispuesto a atenderle de las 2 de la tarde a las 9 de la noche, llamando al 91 80 48 79, 9180-4880, 9180-4887 y 9180-4892.